Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, Daniel, contanos cómo está la situación a un mes de este despidos masivos. Bueno, mira, la situación es que nosotros estamos ya entrando en la segunda semana de días hábiles de paro total en el INTI. Veníamos de unos 10 días, 10, 15 días más que la patronal había declarado el asueto. Con lo cual hace 30 días enteros que desde que hubo los despidos, el INTI está completamente parado, ¿sabes? Se está sintiendo en muchas actividades, incluso hay cámaras industriales que están pidiendo que, bueno, se resuelva el conflicto. Lo bueno es que se lo piden a las autoridades y no a nosotros, ¿no? Claro. Como verás, el conflicto está muy, muy fuerte, en el sentido de que, bueno, los trabajadores no le encontramos ninguna justificación, más allá del intento de reducir la capacidad operativa del instituto. Hemos logrado que, bueno, de alguna manera la opinión pública entienda que no se trata de este desprecio del gobierno hacia los trabajadores estatales, acusándonos de vagos, de militantes, políticos, de kirchneristas y todo lo demás, sino que acá hay una planificación para hacer de este organismo, bueno, una especie de laboratorio para algunas empresas privadas que quieren, bueno, desenvolver negocios con la Unión Europea. Así que, bueno, todo esto está sobre la superficie. Lógicamente, lo más importante para nosotros es resolver la reincorporación de los 258 despedidos, ¿verdad? Daniel, cuando la gente escucha que el INTI está parado, quizás no dimensiona lo que significa que un organismo como el INTI no esté trabajando. ¿Cómo afecta esto, digamos, no en el día a día, pero sí en la vida del país? Mirá, desde el punto de vista de la certificación de toda la producción industrial o de actividades industriales y comerciales que los argentinos consumimos diariamente, el riesgo es exactamente que si continúa la actividad económica sin ninguna modificación, ahora se están empezando a ver algunas trabas, pero quiere decir de que el instituto que vela porque los consumidores no sean, digamos, que consuman realmente lo que las empresas les venden, están en riesgo en el sentido de que todo lo que se produce en este país es verificado por el INTI, desde, más eso, desde las medidas de los litros de gaseosas que uno consume hasta los litros de combustible, cantidades de están homologadas, ¿no es cierto?, por los ministerios correspondientes de cada área, y nosotros estamos a cargo de eso. Claro. Acá lo que, digamos, en cierta medida tenemos el riesgo de que el gobierno, al profundizar el conflicto, trate de resolver esas certificaciones y cosas que son legales con alguna empresa privada, lo cual no garantiza absolutamente ninguna fiabilidad de los resultados, ¿no? Claro, es que es lo que subyace, ¿no? Lo que se está hablando de que esto, efectivamente, Claro, el vaciamiento del INTI exacto. respondería a eso. Exactamente. Bueno, hay una empresa que está a cargo de la reestructuración, que es una empresa que se llama Tecnalia, que tiene socios internacionales y socios locales de financiamiento. Que dicho sea de paso, hay parientes del jefe de gabinete Marcos Peña vinculados a los financiamientos internos. Que bueno, esta empresa es la que ha diseñado esta planificación de reestructuración, que bueno, concentra todo el potencial del INTI prácticamente en una serie de acuerdos con la Unión Europea vinculados al comercio. Directamente de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces limita toda la capacidad que tiene el instituto de desenvolver en cada área de la industria a dos o tres líneas de trabajo que son rentables para las necesidades de la Unión Europea y no para el país. Claro. Daniel, ¿cómo sigue ahora el conflicto? ¿Siguen en el acampe? Nosotros hoy estamos en el acampe. Se ha sumado muchísima gente al acampe. Hoy hay una conferencia de prensa porque, bueno, estamos a un mes de la permanencia. Vienen diputados de todo el arco opositor, desde el Frente de Izquierda hasta el Frente Renovador. Bueno, dirigentes sindicales nacionales, seccionales, todo tipo de personalidades del ambiente de la ciencia y la técnica, derechos humanos, centros, universidades y federaciones universitarias. Bueno, va a ser una importante instancia. Acá vamos a anunciar una actividad para el 2, para el viernes que viene, que tiene que ver con una jornada nacional de lucha por el INTI. Y bueno, acá le vamos a dar más o menos el contenido para la provincia de Buenos Aires. Están armando actividades en todo el interior. Así que, hay una serie de pronunciamientos de cámaras empresariales que van a estar acá presentes. Los directores y los jefes y mandos medios acá del instituto también van a hacer su declaración pública. Bueno, estamos preparando una conferencia de prensa que más vale, tiene más forma de acto que de conferencia de prensa, por el mes de permanencia. Bien. Y bueno, tenemos previsto una serie de actividades en la semana para ver si las autoridades logran recapacitar y resolver este conflicto que ya está impactando en algunos sectores importantes de la economía. Sabemos que hay importaciones paradas en la aduana porque no tienen la certificación del INTI, y bueno, y algunas otras líneas de producción de la industria metalmecánica, metalúrgica. Bueno, hay una serie de cosas que necesariamente tienen que contar con la certificación de nuestro instituto, y bueno, estas autoridades se han emperrado en que eso no suceda, así que las hacemos responsables por esta situación, obviamente, ¿no? Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate aquí de la provincia de La Rioja. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.